Noche de Rock and Roll. Mucho más que rock and roll en las ondas radiofónicas. Noche de Rock and Roll. David de Papá Pupa, soy el bajista de Papá Pupa. Esto es para Noches de Rock and Roll y os dedico a todos vosotros y a Jonás en particular. Aquí decimos muchacho. Aquí decimos muchacho. Ya estamos con David, uno de los miembros de Papá Pupa. Buenas noches, David. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal, Jonás? Pues bueno, te tenemos aquí para que nos hables un poco de esta nueva banda, aunque ya llevan un año y algo, casi 2 años, llevan actuando como Papá Pupa, ¿no? Sí, llevamos, creo que así, un año y algo, ¿no? Un año y 6 meses o así, creo, con Papá Pupa, sí. Pero ese año... Ese año y medio ha sido un año bastante productivo, conciertos en Lanzarote y sobre todo escapadas casi mensuales a la isla de Gran Canaria. Sí, ahora que lo mencionas tengo que comentar que hemos tenido suerte, bastante suerte, porque gracias a Canarias Crea, que supongo que tú también lo conocerás, nos ha ayudado bastante en el tema de traslados para poder pasarnos a las islas vecinas y poder tocar... por esos sitios, ¿no? Gracias a ellos, la verdad es que hemos tenido bastante suerte, sí. Sí, porque ahí está la grada, aunque ese primero fue costeado por ustedes mismos, que lo sé de primera mano. Sí. Sala Duque, sí. Mojo Club. Mojo Club, sí. Y sí, ahora sí. Viene el 14 de mayo la Rolling en el sur de Gran Canaria, nuevamente. En el sur de Gran Canaria, efectivamente, en Playa del Inglés. Hemos tenido la suerte, la gran suerte de poder contar con ellos también para ofrecer nuestro trabajo de conjugación. Ajá. Sí, la verdad es que estamos muy contentos. Muy y contentos. Bueno, en cuanto a material que dispongan para descargar, para vender, para oír. Supongo que ahora mismo tienen ese directo, ¿no? Que se grabó en los barrios Suenan y no tienen nada más que, digamos, que ofrecer, ¿no? Por llamarlo de algún modo. Efectivamente, nosotros lamentablemente no hemos podido disponer de una maqueta para ofrecer a cualquiera que quisiera de nuestro servicio, pero estamos en ello. Hemos estado cobrando estos últimos conciertos y hemos ahorrado un poquito de dinero. Y con ese dinero pues vamos a hacer alguna maquetita de 3 o 4 temas que nos puede valer para este tipo de desplazamientos, ¿no? Sí, claro. La verdad que sí, estamos Es digamos como una carta de presentación a la hora de ir a cualquier parte, ¿no? Pues el músico, en este caso pues un grupo, no le vale una simple tarjeta, sino tiene que ofrecer pues una parte de sí en cuestión musical, ¿no? Y en este caso es la maqueta. Tampoco Lanzarote que se prodigue mucho en sitios para grabar, pero bueno, ahí se hace lo que se puede. Es complicado, ¿eh? Es bastante complicado encontrar un sitio donde se pueda hacer una grabación que realmente sea de tu agrado, ¿no? Llámese pop rock, llámese tal, nosotros que hacemos hard rock, siempre buscamos un sonido de una manera que es un poco complicado de encontrar, pero estamos en ello, ¿no? Creo que dentro de poco vamos a dar conectados. Sí, yo espero que sí. Bueno, pues sobre el estilo era lo que te quería preguntar, una banda de hard rock, de músicos que ya vienen con una, como se suele decir, ¿no? Una dilatada carrera musical, son viejos músicos conocidos de Lanzarote, y ahora en esta nueva formación, en esta Papá Pupa, hard rock, ¿cómo es que se les ocurre hacer hard rock en una isla donde o tiramos mucho al metal, o ya últimamente tiramos mucho al punk, no se queda algo intermedio, que en este caso igual ustedes son ese intermedio? Bueno, nosotros en un principio nunca pensamos en llegar a pulir este tipo de música, pensábamos en un tipo así, tirando más un poco a duro, pero al ver la situación que en Canarias tampoco se prolifera mucho el hard rock y se nos da bastante bien, pues nada, decidimos seguir esa línea y mira, nos ha salido bien. Sí, además combinan castellano con inglés, eso a la larga pues siempre es bastante productivo, ¿no? Porque tienes opciones de abrirte a otros mercados, ya no solo locales o nacionales, sino que tienes vistas más hacia el exterior. Nosotros últimamente estamos teniendo contactos con personas que nos pueden mover al extranjero, llámese Estados Unidos, México, Alemania, bueno, pues estos sitios, siempre que se pueda cantar en un idioma que no sea el tuyo propio, pues siempre tienes un poco más de aceptación, ¿no? Y yo creo que cantar en inglés, aunque sea aquí en España, también es una buena forma de abrirse, ¿no? De tener un abanico más amplio. Y yo creo que sí, que eso puede funcionar y estamos en ello. Estamos llegando a esa línea de inglés, castellano, Si se puede, también se podrían hacer canciones en alemán, pero eso está bastante lejos todavía. Tú más cerca los tienes que el resto, ¿no? Hombre, sí. Pero pues, sí se puede. Sí, sí, se puede. Sí, se pero puede. Bien, nosotros estamos contentos con la trayectoria que tenemos en estos momentos. Creo que vamos a seguir haciendo canciones en inglés. De hecho, nuestro próximo trabajo, que lo haremos, lo vamos a poner a la luz para que la gente lo conozca después de este concierto que vamos a hacer en la Rolling. Y la verdad es que ya tiene un tono bastante marcado en el tema de hard rock. Ya lo veréis, no quiero adelantar acontecimientos. Pero también decir que son un trío, o sea, es una banda, un trío hard rock, y quien los ve en directo, o quien los escuche, porque los ve ya evidentemente, ve que son tres, pero quien los escucha, igual no llega en ningún momento a adivinar que es un trío por ese trayazo hard rock que están haciendo. Sí, la verdad es que hemos intentado fundir, ¿no?, la experiencia de las personas que somos, porque claro, una banda de hard rock, tres componentes como que se antoja poco, ¿no? Uh-huh. Pero hemos llegado a fundirlo de tal manera que, no sé, parece que a la gente le gusta, y eso es muy importante para nosotros. Uh-huh. Es bastante importante. Sí, yo creo que las directrices de una banda así debería ser con cuatro o cinco componentes, pero bueno, nosotros lo estamos haciendo bastante bien, eso es lo importante. Sí, eso es lo importante, que primero que esté uno a gusto consigo mismo, ¿no? En este caso la banda, y después, bueno, pues importante también es que el público pues le guste. Si te digo aquí Daor Malú, seguramente nos vamos a mandar a mudar casi los años 90. Y 90. Me remito a esa fecha porque son tres componentes de esa banda que ahora forman esta nueva banda, ¿no? Esta banda, ¿sí?, que ahora se llama Papa Pupo. O sea, que ya se conocían de viejo. Lo de viejo ya, sí, queda dicho porque estamos hablando de los 90, no porque sean viejos. Sí, tienes razón. Nosotros somos tres efectivos de la banda esa que salió por allá por los 90. Y que, como ya sabrás, llevamos casi 25 años tocando juntos. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que nos hemos compenetrado bastante bien a lo largo de todos estos años. O sea que, sí, tienes razón. Ha pasado mucho tiempo. Sí, muchísimo. Muchísimo tiempo. Sí, tienes toda la razón. Sí, y volviendo a Papa Pupa, tema, yo creo que casi de los más conocidos, o los que casi se pueden convertir en himnos cantados en castellano. Aquí decimos muchacho, o sea, algo muy, muy canario. Esa canción la compuse precisamente por una historia que me ocurrió a mí en el trabajo que tengo con la gente peninsular. Y me hizo tanta gracia la forma que tenían de incidir en el tema que dije, bueno, pues me voy a poner a ello. Y mira, salió una canción, una lírica bastante... bastante, sí, sí, concreta, y a la gente le gusta, la gente, yo creo que ha aceptado, ¿no? Sí, es aceptado, sí. Además te lo digo que dejando bastante claro, bueno, el de aquí igual ya lo sabe, pero el que viene de fuera, como tú dices, que es una anécdota vivida por ti, pues que le quede bastante claro que no hicimos muy yayo, sino que es con doble che. Exactamente, como ya sabemos todos los canarios, sí, la mayoría de los peninsulares que vienen aquí juegan mucho con la palabra muyallo, y tenemos que reconocer que nosotros muyallo como que no, eso no existe, ¿no? Hay muchas formas de decirlo, ya sabemos que hay personas que lo marcan mucho, pero la verdad que muyallo no, y entramos en esa palabra y mira, salió una canción bastante aceptable. Sí, la gente que está contenta con este tema. Sí. Bueno, pues David, para ir un poco cerrando, ya que la radio no tenemos todo el tiempo del mundo, si quieres añadir alguna cosilla, página web, Facebook, MySpace, o sea, todas estas redes sociales que a día de hoy son el día a día donde tenemos que convivir en esa red de redes, supongo que ustedes tienen a mí, espacio. Nosotros, la verdad es que trabajamos mucho con Facebook y con nuestra página web. Hay otras como ¿cómo se llama esta página? Que es que no estamos muy bien con ella porque va muy lento, y ¿cómo se llama? MySpace. Sí. No estamos trabajando mucho con esto porque va un poquito lento, pero trabajamos con Facebook, con Papá Pupa. Si van a entrar en Facebook nos pueden ver y escuchar ahí temas que tenemos, o en nuestra página web, que tiene el nombre de Papá Pupa de Rock Hard Band. Papá Pupa de Rock Hard Band. Y el todo que quiera entrar a mirar vídeos y ver nuestra trayectoria, pues está invitado a hacer eso. En YouTube también creo que tienen un canal de vídeo, porque siempre hay que decir que vas cámara en mano todos los conciertos. Y todos los conciertos son grabados y prácticamente todos los temas están colgados en YouTube. En YouTube, exactamente. Uh-huh. Habría que entrar en el buscador de YouTube y poner Papá Pupa conciertos. Uh-huh. Y enseguida pues van a salir toda la trayectoria de Papá Pupa a lo largo de los 2 años casi que tenemos de trayectoria. Ok, pues David, lo dicho, muchísimas gracias. Gracias, Jonás. Que tengan un conciertazo en la Rolling, esta vez pues no los voy a poder acompañar como he hecho en otras ocasiones, pero que bueno, a disfrutar y a dejar bastante alto el pabellón, como se dice en esta en estas historias. Muchísimas gracias por ofrecer estos minutos en la radio, te agradecemos muchísimo a ti y los desplazamientos que haces con nosotros, y a todo el mundo un rock saludo muy fuerte. Venga, pues muchas gracias, David. Venga, Juana, muchas gracias. Venga, hasta luego. Adiós, adiós, bye. Adiós. www.sancocho.com. Pues un poco la historia de Papá Pupa, bien decía David, año y medio, casi 2 años, cuando se presentaban en la isla de Lanzarote y a día de hoy casi están a la par entre conciertos de, realizados en la isla de Lanzarote y conciertos realizados en la isla de Gran Canaria, donde por cierto tienen una muy buena aceptación. Algunos de los conciertos en los que he tenido oportunidad de viajar con ellos han demostrado que cada vez están a un nivel bastante bueno y muy muy alto, por qué no decirlo, en su propio estilo, como ellos han querido realizar, que es en este caso el hard rock. Otra de las bandas que también vienen apostando fuerte, aunque llevaban un tiempo parados, el cambio de batería ha hecho que estuviesen en el local de ensayo preparando sus nuevos temas. Estamos hablando de Galios, una banda también de los años 80, finales de los 80, que bueno, pues fue casi a principios de los del, bueno, al principio no, a mitad de los del de la era 2000, cuando volvieron a ponerse las pilas y reactivar a Galios. Espejo de la vida es uno de los temas que grabaron en un directo en Playa Honda. Tenemos la gran desgracia de que muchas de las bandas locales de la isla de Lanzarote poseen música grabada en directo. No sé si es por lo caro que le puede salir grabar en alguno de los estudios que hay en Lanzarote, o es que no hay liquidez suficiente para pagarlo. No lo sé. O por un lado, por una cosa o por otra, la historia es que no poseen muchas de las bandas un sonido que defina realmente lo que están haciendo, puesto que los directos, sí, vale, te sirven para hacerte una idea, pero ahí no vas a notar, no vas a ver lo que realmente la banda hace. Aunque, bueno, cada cual tendrá su historia en que sí, pero es que en el directo demuestran lo que valen. Sí, claro, si no te voy a decir que no, pero siempre sonará muchísimo mejor algo grabado en estudio. Galiot, Espejo de la Vida, ya decimos, grabado en un directo en Playa Honda. Esto es La Sama Rockera, esto es Noche de Rock and Roll. Galiot. Más, llegamos al final del programa y lo vamos a hacer con una banda de la isla de Gran Canaria ya desaparecida. Vamos a aprovechar el espacio para también recordar viejas bandas que han estado sonando en las Islas Canarias. El maravilloso mundo del circo, así se llama el tema. Probablemente ya sepas de quién estamos hablando. Si no lo sabes, pues te lo voy a decir. Crayer. Nos dejaron en legado dos maquetas y tristemente desaparecieron, al igual que muchísimas otras bandas que también lo hicieron y nos dejaron en legado su música. Pero en este caso, Crayer, el maravilloso mundo del circo, en su primera demo. hacen falta. Mira a tu alrededor.